Comunidad Catequística Salesiana de España presenta Vida y obra de Don Bosco. Una serie audiodramatizada de momentos estelares de la biografía del Santo de Turín. Una vida dedicada a los jóvenes y consagrada a Dios. Guiones radiofónicos que interpretan primeras figuras de la escena española. Con Enrique Ciurana en el papel de Don Bosco, Susana Canales en Mamá Margarita y Julio Varela como narrador. Un programa escrito y dirigido por Kiko Hernández, realizado en los estudios y con técnicos de la Central Catequística Salesiana de Madrid. Al iniciar este audiodrama sobre la vida y obra de Don Bosco, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a los innumerables autores que nos permitieron, con sus escritos monográficos del Santo de Turín, acercarnos a sus obras. Muy especialmente al salesiano Teresio Bosco, de cuyo libro Don Bosco nos hemos valido en gran parte para estas dramatizaciones. Asimismo, se ha tenido en cuenta al realizar esta serie el enorme caudal de testimonios de los alumnos y colaboradores de Don Bosco, declarados casi todos bajo juramento durante los procesos para su beatificación, sin olvidar los serios estudios realizados durante los últimos 20 años por Stella, de Gramont, Wirt, Valentini, Molineris, etc. Se ha hablado mucho del humanismo cristiano de Don Bosco, particularmente al estudiar su sistema educativo. Hoy podemos decir, con el Papa Wojtyla, que Don Bosco, sacerdote de Cristo, ya intuyó cómo en el Evangelio andan juntos la propuesta de la salvación eterna del hombre, los gérmenes de un desarrollo terrenal completo, de su libertad, de su dignidad, de sus derechos, y que por consiguiente, haciendo del joven un buen cristiano y un honrado ciudadano, se preparan hombres para la justicia y para la paz, y colaboradores seglares para la evangelización. A los 58 años, por orden del Papa, Don Bosco escribió la historia de sus primeros decenios llenando tres gruesos cuadernos que sumaban 180 páginas. En esta audiobiografía se recogen y presentan escenificados muchos sucesos tomados del testimonio autógrafo de Don Bosco, es decir, de las muchas páginas escritas de su puño y letra conservadas en el archivo salesiano. Don Bosco, al traducir a términos sencillos y comprensibles, como había hecho con él Mamá Margarita, los valores del Evangelio, construía en sus jóvenes un hombre capaz de vivir su tiempo y preparar el futuro. Y así se entiende por qué Don Bosco, después de un siglo de sucesos tan extraordinarios, sigue todavía tan vivo como si fuera un hombre de nuestro tiempo, y sus intenciones gozan todavía de la perspectiva de la profecía y el porvenir. En la undécima línea de sus memorias, Don Bosco escribió: «Quede claro que escribo únicamente para mis queridísimos hijos salesianos, con prohibición de dar publicidad a estas cosas, lo mismo antes que después de mi muerte». Y subrayó estas palabras. 73 años más tarde, resolviendo así un largo y discutido problema de conciencia, los salesianos le han desobedecido y gracias a ello, hoy podemos seguir, a través de aquellos cuadernos de memorias, las aventuras de Don Bosco, de aquel muchacho campesino que llegó a los altares. Comenzamos con su nacimiento, ocurrido el 16 de agosto de 1815. Voy a seguir atendiendo a Margarita. No creo que tarde mucho en nacer el niño. O la niña. Ay, Dios quiera que todo salga bien. Saldrá bien, madre. Margarita es joven y fuerte. Sí, y muy animosa. Has hecho bien en mandar a Antonio y a José afuera. Con sus 9 y 2 años no deben estar presentes en estas cosas. Sí, el pequeño todavía no comprende nada. Pero Antonio, además, como cada día está más rebelde... No lo comprendo. A pesar de ser hijo de tu primer matrimonio, Margarita quiere a Antonio como si fuera suyo. Ay, esperemos que él llegue a comprenderlo y lo agradezca. ¡Lo oyes! ¡Está llorando! ¡Es tu nuevo hijo! Sí, sí, ya ha nacido. ¡Un niño! Ya tienes otro hijo varón, Francisco. ¿Cómo está Margarita, mi mujer? Bien, ella es fuerte. Una campesina sana. No como yo, medio paralítica. Siempre en esta poltrona, sin ayudar a nada y una boca más para alimentar. Dios proveerá, madre. Claro que sí. Cada hijo trae un pan debajo del brazo. Este que ha nacido hoy también lo traerá. Ya lo verán. Dios lo quiera. Así mi pobre hijo no tendrá que trabajar tanto. Eso no importa, madre. Hay que dar gracias a Dios porque Margarita y el niño están bien. Gracias. Gracias, Dios mío. Juan Bosco vino al mundo en un pequeño caserío del lugar llamado Ibequi, Los Picos, perteneciente al pueblo de Murialdo, que era a su vez una localidad de Castelnuovo de Asti. A 10 kilómetros de Murialdo está Chieri, con 10.000 habitantes, y a unos 15 kilómetros de Chieri y 30 de Ibequi, Turín, capital entonces del reino sardo, uno de los más importantes estados en que se hallaba dividida la península itálica. Ibequi presenta siempre una verde campiña gracias a las frecuentes lluvias que provoca la proximidad de los Alpes. Disfruta de un clima excelente en primavera, verano y otoño, mientras que el invierno se presenta con frecuencia muy riguroso por los fuertes y helados vientos que le llegan de la cordillera alpina. La familia del niño, a quien pusieron de nombre Juan Melchor Bosco, estaba integrada por sus padres, Francisco Bosco, viudo y casado en segundas nupcias con Margarita Oquiena, por Antonio Bosco, hijo de Francisco y su primera mujer, por José, que contaba algo más de 2 años cuando Juan llegó al mundo, y por la abuela paterna de los niños. Francisco, el padre, era una excelente persona, cristiano y muy amante de los suyos. El patrimonio con que contaban era escaso. Consistía en la pobre casita que habitaban aportada por Francisco, algunas parcelas de tierra en derredor, una vaca, un asnillo y algunas gallinas y conejos. Una tarde del mes de mayo de 1817, Francisco regresó a su casa sintiéndose enfermo. Margarita, ¿ya vuelves? Oh, ¿qué le pasa a Francisco? Nada, madre. No le pasa nada. Quédese tranquila. Seguramente ha cogido un frío. Lo haré meterse en la cama y pronto estará bien. Está muy mal. Casi no puede andar. Tiene que sujetarse a ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgracia! Probablemente a Francisco le sobrevino una pulmonía doble y los esfuerzos de la medicina de la época nada pudieron contra la enfermedad. En menos de una semana, Francisco se agravó y le llegó la muerte. No tenía yo aún 2 años cuando murió mi padre. No recuerdo ni su cara. Solo me acuerdo de las palabras de mi madre. Ya no tienes padre, Juanín. ¿Qué pasa, madre? Ven, Juanín. Vamos. Si no viene el padre, tampoco yo quiero ir. Ya no tienes padre. Ven, hijo. Madre. Mi madre rompió a llorar. Me agarró de la mano y me llevó fuera de la habitación. Viéndola llorar a ella, también yo lloré. En aquella edad, ¿qué podía entender un niño? Pero la frase, ya no tienes padre, quedó para siempre en mi memoria. Es el primer hecho de mi vida que recuerdo. Al morir su marido, Margarita Oquiena tenía 29 años. Al igual que otras tantas campesinas, además de atender la casa y los hijos, se ocupaba del campo, de los animales. De sol a sol cortaba la hierba, araba, sembraba, segaba el trigo, agavillaba, lo llevaba a la era, trillaba, cavaba las viñas, pensaba en la vendimia y en el trasiego del vino. Había que trabajar para no pasar hambre. Una de las expresiones más frecuentes que decía a sus hijos era «Dios te ve». Así que Juan aprendió que, junto a las personas que le rodeaban, estaba siempre Dios mirándole. Ay, os dejo que vayáis a jugar, pero acordaos que Dios os ve. No estéis rumeando o pequeños rencores, ni inventéis mentiras para salvaros de un castigo. Acordaos que Dios ve hasta nuestros pensamientos. Si hemos sido malos, recordad que con Dios no se juega. El año 1817, la gente que habitaba las colinas de Monferrato sufría, como le ocurría a todo el Piamonte, las más terribles penurias. En la primavera hubo desacostumbrados hielos a los que siguió una larguísima sequía, dando como resultado la pérdida de todas las cosechas. El hambre asoló despiadadamente los pueblos, aún no recuperados de los horrores de las invasiones y las guerras. Por los prados era frecuente encontrar a mendigos y muertos con la boca llena de hierba en un último intento de paliar su necesidad. Gente demacrada y harapienta abandonaba el campo y en la ciudad acampaban ante iglesias y palacios con la mano tendida. El segundo recuerdo de Juan es el del hambre sufrida aquel año en que murió su padre. Mi madre alimentó a la familia mientras tuvo con qué hacerlo. Después, entregó una cantidad de dinero a un vecino llamado Bernardo Cavallo para que fuese en busca de comestibles. ¿Y esos gritos de los niños? Es que viene el señor Cavallo. Ya estoy de vuelta. Al fin. Temíamos que le hubiera pasado algo. No traigo buenas noticias, Margarita. He pasado estos dos días rondando por los mercados y no he podido comprar nada. Venga, aquí está todo su dinero. ¿Y no ofreció pagar más por lo que hubiera? Yo no era el único que estaba buscando. Ya puede usted ofrecer el dinero que quiera. No hay nada que comprar. Señor Cavallo. Venga conmigo a la cuadra. Vamos a matar el becerro. ¿Ah? No puedes hacer eso, no. Su suegra tiene razón. Es un acto desesperado. En estos días, apenas si se ha probado bocado en esta casa. Y hoy, no hemos comido nada. ¿Para qué quiero un becerro si no puedo aplacar el hambre de mi familia? Vamos, señor Cavallo. Mataremos ese becerro y asaremos una parte. Y comeremos. Está usted invitado. Muerte, hambre, inseguridad, son los primeros recuerdos de aquel niño, y sin duda dejaron una profunda huella en el corazón de quien años después sería apoyo y sostén de muchos huérfanos y muchachos pobres. Tenía Juan 4 años cuando su madre puso en sus manos por primera vez un poco de lino para deshilachar. Un trabajo fácil, pero trabajo. Así empezó a colaborar con la familia que vivía del esfuerzo de todos. Pronto se unió a los hermanos en los servicios de la casa. Ir por leña, encender el fuego, sacar el agua del pozo, desgranar legumbres, barrer las habitaciones, limpiar la cuadra, llevar las vacas a pastar, vigilar la cocción del pan en el horno. Margarita, la madre, encarga un día a Juan, que tiene 5 años, y a José, que tiene 7, que lleven al campo un hacillo de pavos. En la pradera, los dos hermanitos juegan. Los he contado bien. Falta uno. No puede ser. El pavo es muy grande. ¿Cómo se va a perder? No lo sé. Mi madre se va a enfadar mucho. Eso pasa por distraernos jugando. ¡Vamos a buscar! ¡Vete por allí! Está bien. Miraré detrás de estos setos. No, por aquí no. ¡Eh! ¡Oiga! ¿Qué hace usted aquí escondido? Hola, chico. ¿Has encontrado algo, Juanín? ¡Ven pronto, José! ¡Que aquí hay un hombre! ¿Y qué hace aquí escondido? Vamos, niños, no estoy escondido. Descanso de tanto andar. Usted nos ha robado el pavo. Sí, eso. Devuélvanos el pavo. ¿Un pavo? Sí. ¿Y quién lo ha visto? Usted lo ha robado. Sácalo fuera. Y si no, gritaremos ¡al ladrón! Le darán a usted el palo. Pero... ¿cómo se os ocurre acusarme así? Si gritáis algo, todos esos campesinos vendrán a mí. Vamos, no hagáis eso. ¿Que no? Vamos, José. Empecemos a gritar. Eso. ¡Aquí! ¡Hala! ¡Ya basta! No gritéis. Está bien. Solo quería gastaros una broma. Tomad el pavo. Lo había guardado en este saco por divertirme. Traigo aquí. ¡Vaya broma! Sí. Eso no es una broma de hombre honrado. Y entonces, mamá, pues nos alejamos de allí con nuestros pavos. No basta eso para acusar a alguien de ladrón. Además, sois dos chiquillos y él era un hombre. ¿Y si se hubiera hecho algo? Entonces, ¿teníamos que dejarnos robar? Tener valor es bueno, pero es mejor perder un pavo que exponerse a un peligro. Sí, madre, sí. Será como usted dice. Pero es un pavo precioso y gordo. Margarita era una madre dulce y cariñosa, pero también era fuerte y enérgica. Sabían sus hijos que cuando ella decía que no, era que no. No había ruegos ni caprichos capaces de hacerle cambiar de parecer. En un rincón de la cocina estaba siempre la vara, un mimbre flexible que ella nunca usó, pero que tampoco nunca quitó de su sitio. Un día, Juan, tal vez entusiasmado por ir a jugar, se distrajo y dejó abierta la conejera. Los conejos escaparon al prado. Menuda tarea tuvo toda la familia después para poder recogerlos. De vuelta en la cocina, Margarita señaló la vara en el rincón. Juan, trae la vara. ¿La vara? ¿Qué va a hacerme usted? Tráela y verás. Está bien. Tenga usted la vara, madre. No, no, de lejos no. Ven aquí. Acércate. ¿Quiere usted medir mis espaldas con ella, no? ¿Y qué otra cosa voy a hacer si me las haces tan gordas? No me castigue, madre. No, no volveré a hacerlo. ¿Lo prometes de verdad? Sí, madre. Lo prometo. Terminados los pequeños trabajos que se le encomendaban, llegaba el tiempo de jugar. Los amigos, chicos como Juan, fuertes, llenos de vida, corren, buscan madrigueras de topos, trepan a los árboles para coger los nidos de pájaros, se entretienen en partidas interminables. Uno de los juegos que más gusta es el mocho, que consiste en hacer saltar por los aires un trozo de madera afilado por los extremos, al que golpean con un palo más largo. ¿Qué? El mocho se ha escapado y me ha dado en el carrillo. ¡Uy, cómo me duele! La cara te chorrea sangre. Voy a curarte. A ver, acércate. ¡Uy! ¡Despacio! Ay, ¡despacio, que me duele! Ay, un día vas a venir con un ojo fuera. ¿Por qué vas con esos chicos? Ya sabes que hay alguno que no es muy bueno. No se disguste, madre. Si es por complacerla, no volveré más. Pero mire, madre, cuando estoy con ellos, son mejores. No dicen palabrotas. Bueno, está bien, te creo. Sé que eres capaz de mejorarlos. Anda, ya estás curado. Gracias, madre. Juan ha cumplido 8 años. Es un niño fuerte. Sus risas retumban por la casa. Tiene los ojos negros, el cabello ensortijado y espeso. Como a todos los niños, le gusta subir a los árboles a buscar nidos, pues los pájaros le atraen sobremanera. En una ocasión, pasó un buen susto. Para coger un nido escondido en una grieta de un tronco, metió el brazo hasta el codo y luego no podía sacarlo. José, que siempre le acompañaba, asustado, llamó a la madre. Margarita tampoco pudo liberarle y fue en busca de un vecino. ¡Uy! Cada vez me duele más. Ya no puedo moverlo. El brazo se te ha hinchado. Por eso no puedes. El vecino con el hacha cortará el tronco. Ahí viene madre. ¿Y si me corta el brazo? No, pero con un hacha no. Ya estamos aquí. Ahora el vecino cortará el árbol. Madre, no deja que me corte el brazo. No, aunque lo mereces. Envolveré tu brazo con el delantal y él golpeará. No tengas miedo. Uy. Ay. No. Bueno, calma. Ay. Ya está. Ay, ya. No siga. No, que ya puedo sacar el brazo. Sí. Al hacer el agujero más grande puedes hacerlo. A ver. Sí, ya está. Ay, no pensé que pasaría una cosa así. Solo quería coger el nido. Perdone, madre. Gracias, vecino. No. Ay, Juanín. Cada día haces alguna. ¿Cuándo cambiarás, hijo? El propio Don Bosco nos cuenta las aventuras de su niñez, que, como las de todos los niños, unas veces son graciosas y otras dramáticas, pero, indudablemente, van forjando el carácter. Margarita es una madre dulcísima, pero fuerte y enérgica. Al despertar a sus hijos al alba de cada día, le recordaba: a quien madruga, Dios le ayuda. Por la noche, Juan duerme sobre un jergón lleno de hojas de maíz. En una oportunidad, tiene un sueño que marcará su vida y así lo cuenta en sus memorias. A los 9 años, Tuve un sueño que me quedó profundamente grabado en la mente para toda la vida. Por la mañana conté enseguida el sueño. Primero a mis hermanos que se echaron a reír, y luego a mi madre y a la abuela. Cada uno lo interpretaba a su manera.